adelante para el muelle, que quiero ver a mi amada. 7 días que me esperan, aquella preciosa flor. El canal no lo cruzaba. Refalosas para bienes y sirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, empieza el viento otra vez. Carabino, mocito, lleva remando en la mitad del canal. Pilló la ventolera, ya no volveremos. Thank you. camino que se recorre hasta el fin. Conozco yo caminantes que no debieron partir. Conozco yo caminantes que no debieron partir. Tú dices que bien me quieres, pero yo creo que poco. Tú dices que bien me quieres, pero yo creo que poco. Cierto que me das el agua, pero me niegas el pozo. Cierto que con Andrés Hernández. Este morrocoy, el de la cruz grande, este chiquitico con Andrés Hernández. Este morrocoy, el de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrocoy, el de la cruz grande. No vende maraco, no vende maraco, no vende maraco. Este morrocoy, el de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrocoy, el de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrocoy, el de la cruz grande, desde chiquitico con Andrés Hernández. Este morrocoy, el de la cruz grande. Vale el morrocoy, un real y un cuartillo. Vale el morrocoy.